querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño. Toc, toc, ¿quién hay? ¡Hola! Dios mío, ¿quién ha venido? La urraca Manola. ¡No está mi hijo en casa! ¡Venga usted al mediodía! ¡Que ahora mismo no está! ¡No pienso abrirle la puerta! Bueno, bienvenidos al programa número 82 de los cuatro elementos. Eso es. Y estamos los cuatro, por Dios, Marcos, yeah. Blanco. Buenas tardes. Oe. Vengo para Hooligan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Antonio Salvaje. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos. Y Filippo Casu, el ilustrado. Qué tontos que estamos, ¿no? Bueno, hoy vamos a tener un programa de puta madre con un montón de cosillas que ya iréis oyendo y escuchando. Así que, bueno, decirme, programa número 82, ¿qué tema toca? Antes de nada, yo creo que deberíamos hacer un agradecimiento múltiple, ¿no? Sí, okay. Te dejamos. Vamos a hacerlo antes de poner todos los contenidos. El pasado jueves estuvimos en un concierto maravilloso. Fuimos a ver a The Sweet Vandals en la Sala Caracol. Dios mío, qué conciertazo. La Sala Caracol tiene una programación cojonuda, gracias a nuestro amigo David. David Maldonado. Efectivamente. Muchísimas gracias. Ahora por todo. Está programando desde julio, o sea, lleva la programación de la Sala Caracol. Y yo ya he visto los conciertos, los siguientes conciertos, y yo creo que han fichado a un crack, ¿eh? Han fichado a un crack. Porque el sábado que viene creo que toca Mama Funko. ¡Oh! Increíble. Entonces, nada, tenemos que dar las gracias a David por esas acreditaciones, por el sorteo de las entradas dobles, ¿no? Qué bien se lo pasó a la gente que ganó las entradas, ¿eh? ¿Cómo se lo pasaron, Dios mío? Estaban allí, Dios mío. En primera fila dándolo todo. Sí, es verdad. Y a The Sweet Vandals también, ¿no? Sí, muy buenas en vivo y la cantante increíble en vivo. La cantante es increíble. Lo daba todo. Y la chica del coro. Estaba por allí, Rebeca Ron. Bueno, pues nos pondremos en contacto, ¿no?, con Javier Vacas, que es el manager del grupo. Qué guapo es Javier Vacas. Dios mío. Tenía que decirlo. Y este comentario. Es que tuve la oportunidad de conocerle en persona gracias a Jorge Barrachina, que tiene esa habilidad social para tratar con estas personas, con estos artistas. Y al tenerle tan cerca, no sé, como que me imponía, ¿eh? Esa masculinidad que tiene. Te saltó tu lado femenino, sí, vamos. Esas greñas, ese rictus, ¿no? Luego no paro de abrazar a la gente, Marco. Sí, se la veo. No, fíjate, no fui capaz de abrazarle. Tenía no, ganas, pero a nosotros. ¿Qué decías? Perdona, Jorge, que es que no tenía que hacer este comentario. No. ¿Qué decías de Javi? ¿Qué decías? No, pues eso, que sí, que es un tío que en vez de 24 horas al día, yo creo que tiene 28, porque hace un montón de cosas, tocan los coronas, bueno, lo de la vaca azul está un poco aparcado ahora, luego también lleva grupos, o sea que... Uno de tu estirpe. ¿De mi estirpe? De tu estirpe, de aprovechar el tiempo ahí a tope. Qué bien, oye, que me incluyas en el mismo grupo que Javi Vacas es todo un honor. No soy tan guapo, pero bueno. Bueno, ¿qué? Vamos a escuchar el tema más escuchado, yo creo, en todas las discos del mundo, ¿no? Sí, creo. Con razón. Por favor, ilustrado Casu, preséntanos este tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar Billie Jean, ¿no? ¿Cómo es? Si yo un día voy a tener un garito, le voy a llamar el Billie Jean. ¿El Billie Jean? Que lo sepáis. Pregunta para el señor Casu. Sí. Si no pudiésemos escuchar la canción, ¿cómo definirías el sonido de este tema? Un sonido fresco, innovador, que te llena el alma y te da ganas de bailar. De hecho, vamos a hacer un concurso de baile ahora. ¿Un concurso de baile? Hoy primero. Yo os pongo el tema y vosotros empezáis aquí a hacer las coreografías. ¿Vale? Vamos allá. Billie Jean. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! ¡Internet! Por cierto, quiero hacer un pequeño comentario antes de afrontar esta complicadísima sección, porque yo creo que va a provocar verdaderas tensiones en este estudio. Quiero que nos recomendéis un sitio para salir a bailar. Sí. Por sí. Madrid tiene que ser. Bueno, a ver, puede ser en cualquier sitio de España, pero a ver, nosotros vivimos en Madrid, entonces. Yo qué sé. Hombre, Vigo ya tenemos fichado el Iguana. La Iguana, exacto, exacto. Estábamos hablando Granada, de bailar. ¿Cómo se llama? Afrodisia. ¿Y por qué lo pregunta Marcos? Porque al final, resumen del concurso de baile: bailamos yo 30 segundos, casi me rompo la pierna. Sí. Y Marcos 35, pero ya estaba. Ya no tengo idea. Yo me quedé sentado, como siempre, ¿no? Observando. El baile de Philly muy bueno, ¿eh? Sentado, pero con estilo, ¿no? Sí, sí, sí. tenemos un teléfono, 917773928, 917773928. También hay otras vías de comunicación, pero queremos que nos llaméis por teléfono. Entonces, recomendadnos algún sitio para bailar, porque el tema que hemos escuchado antes es uno de esos temas para destrozar la pista de baile, ¿no? Impresionante. Ay, ya está. Ay. Pues nada, vamos a ponernos un poco en contexto. Os voy a poner una pequeña sintonía que os va a dar pistas de lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos allá. Querida familia, bienvenidos al combate de este domingo. Afrontamos un Nos vemos en el ring con dos contendientes espectaculares. Por un lado, los Oasis. Y por el otro, unos individuos llamados Blair. En los próximos minutos escucharemos un par de temas de ambas bandas y delimitaremos cuál es la mejor banda británica de los 90, la mejor banda de Britpop que ha existido en esa época. Dios mío, ¿eh? Ahí, calentando, calentando motores. Qué nervios. Bueno... A la derecha, cuidado con la derecha. Hay que decidir los bandos, ¿no? Ahí un poco. Dios mío, qué hostiacas. Oye, que esto satura. Bueno, por una vez, y sin que sirva de precedente, los cuatro elementos están divididos. Están divididos. Porque tanto Marcos Blanco como Antonio Salvaje se decantan por Oasis, mientras que el ilustrado Filippo Casu y el que os habla nos decantamos por Blur. ¿Así? Entonces, ¡Blur! Entonces, si os parece bien, vamos a empezar como siempre se ha dicho en todos los periódicos, porque siempre cuando hablan del conflicto entre Oasis y Blur, o Blur y Oasis, siempre dicen Blur y Oasis. Siempre empieza Blur. De hecho, Noel Gallagher, hay unas declaraciones las que le jode. Se queja. Que siempre, esto, que sí. Siempre y digan dice primero por lo Blur menos Oasis. Han conseguido esto, que se diga el nombre de Blur antes. Pero bueno, a nivel de música ya no hay colores. Algo del estilo. Algo. Totalmente. Bueno, entonces, como moderador chungo que yo soy, primero, Filippo nos va a decir... Moderador imparcial, imparcial, ¿no? ¿Eh? Como moderador imparcial que eres. Buah. ¿No? No me voy a echar aquí flores. Pues Filippo, ¿nos puedes contar a ti por qué te gusta más Blur que Oasis? Mientras que yo así bajo fondo voy preparando los temas. Bueno, no hay una razón en estas cosas. Al final son cosas que dependen de cuando eres un niño. Y os demostraremos que yo y Jorge nos decantamos por Blur desde cuando somos unos chavales. Luego lo demostraremos. Claro. De hecho, ¿por qué no se lo demostramos ya directamente? ¿Se lo demostramos ya? Sí, yo creo que sí. Vale. Y ahora luego ya nos meteremos ahí en faena. Vale. ¿De acuerdo? Venga, pues escuchar este documento porque es un documento que nos ha costado encontrar. Tardamos días y días a encontrar ese documento, chicos. Es súper difícil, pero con internet todo es posible. Así que... Lo encontramos, por fin. El primer encuentro entre Jorge y yo hace ya mucho tiempo. Montón, en el 95 en el era 95. ¿Dónde era? En una escuela ahí de inglés de idiomas en Londres, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Vamos a escucharlo. Hola niño, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jorge, ¿y tú cómo te llamas? Filipo, ¿qué haces aquí? Pues ahora tendría que ir a clase, pero la verdad es que no me apetece nada. A mí tampoco, no. Oye, te veo que llevas unos cascos, ¿no? ¿Qué cascos más chulos llevas, no? Hola, sí, bonito, ¿te gusta? Oye, ¿y qué estás escuchando? Estoy escuchando música bonita. Pero, ¿cuál? ¿Ese grupo que sale ahora que se llama Blur? Sí, esto, los Oasis me dan asco. ¿Y por qué te dan asco? Que son unos chulos. Yo la verdad es que también pienso que este chaval con las gafas, ese que canta... Que se cree John Lennon, sí, ¿verdad? Es que es más asqueroso. Yo prefiero Blur. Yo también, porque tienen un ritmo así muy molón. Sí, y hacen cosas distintas y no me suena todo lo mismo. Vale, Jorge, ¿quieres escuchar algo? Pues sí, venga, a ver, que tengo muchas ganas, porque me han dicho que es muy bueno. Vale, ponte los cascos. To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Pasada, ¿no? Bueno, te gustó, ¿verdad?

Pero bueno, eso, que somos los... Sí, a ver, tú que estás escuchando esto puedes pensar que yo no soy Marcos Galar, que soy Marcos Blanco. No, no, no te equivoques. El tono de voz es el mismo, pero mi alma, mi corazón no es el mismo. Pero aquí no rao, coño. ¿Eh? Nada, que eso, que estos tíos son unos... Los Blur... Bueno, estos chavales... En fin, estos chavales no tienen ni idea. Pero sí que sabían afinar las guitarras, que ya es algo, porque tampoco... Música de niños, ¿no? Al final lo escuchas en sí, el... Sí, aparte de rock, nada. O sea, rock hacían, no hacían rock, hacían pop. Así un pop, así como muy, ¿no? Ahí. Siempre ahí como canturreando, así como de... Fili, se han metido mucho en el papel, ¿eh? La verdad es que me recuerdan un poco a... Son ellos. Sí. Mira, Marcos lleva gafas de sol rollo. Como John Lennon. Pero mira. ¡Fuck it off! ¡Qué Manchester! Y nada, que eso, que son unos... A mí me parecen unos pringados, ¿no? Unos, tú también, unos Marcos, chulos, si somos los primos de los que... Tú no, también eres un pringado. Yo no quería decir nada, pero si quieres lo digo. Tú eres un gilipollas, de mucho cuidado. Pero, no tienes ni puta idea de música. O sea, yo no sé... Así de claro. ¿Sois del Manchester City o del United? ¿Tú qué crees? Una pregunta. ¿Qué coño de pregunta es esa? ¿Qué coño de pregunta es esa? Nuestros primos son los putos amos. Son mejores que los... Bueno, mejores que los Beatles, ¿no? Siempre. Bueno, claro. Si lo dicen ellos, por algo será. ¿Los que los quién? Beatles. ¿Los quién? No conozco. Ah, sí, estos los de Liverpool. Que eran de Liverpool, ¿no? Claro. Yo, mira, te voy a proponer un tema que sí que es rockero. Seguro que es una mierda el tema. Seguro que es rockero, que te vas a cagar. Ah, no, que es de nuestros primos. Joder, no puede ser una mierda, es verdad. Se me ha ido el... De nuestro primer disco. Sí. De nuestro primer disco, Definitely Maybe. De nuestros primos, no del nuestro, no te confundas. Estoy metiendo demasiado. Pero y el tema se llama... Escucha un momento, Anthony. Anthony Gallagher. Escucha, ¿no tienes nada más que decir en contra de Blur? Aparte de que son unos pijos, de que nunca han hecho rock, de que cantan como el culo, cantan como si tuviesen de metido en el culo, y que, yo qué sé, que el primer disco no lo escuchó ni Dios. Hicieron un primer disco que no lo escuchó ni Dios antes del segundo, que más o menos. Y luego, aparte, fíjate, sacaron el disco en los mismos años que los de nuestros primos. Copiones. Ya son ganas de joder, ¿eh? ¿Sabes? Que digan, vamos a sacarlo el mismo año. No sí, me jodas. Yo tengo otra cosa que decir. Sí. Que no quiero perder más el tiempo para hablar. Hablando de estos. Ya, de estos. Para, a ver. Vamos Marta, a, mira a qué nombre. Blur. ¿Qué significa Blur? ¿Tiene algún significado? ¿Sabes? Es como. No sé, no lo encuentro yo. Nuestro eso. Pusieron un perro en una portada. En medio del desierto musical actual. Pusieron un perro en una portada, no me jodas. ¿Sabes? Vida de perro. ¿Sabes? O sea, un perro corriendo. Aparte, un chucho asqueroso. Asqueroso. Vamos a escuchar música de verdad ahora, un poco de rock and roll. Y el tema se llama Supersonic. What the fuck it up? I need to be myself. Hostia, qué buenos son. Joder, primo, qué puto temazo. Qué temazo, ¿Qué niños, propones tú? Seguro que una mierda. ¿Qué propones? Sí, puede ser, puede ser. Oye, ¿qué coño te pasa? Mira, me tiro. ¡La mierda, hostia! ¡Joder, chiquipollas! Se están pegando, mierda, joder, de verdad. ¿No ves? Mira. Dios. Voy a llenar estos vacíos. Vamos a ver. Para la violencia. Vamos a ver. No, a la violencia entre primos. Os recuerdo que somos Marcos y Antonio. Anthony Gallagher, los primos españoles de Noel y de Liam. Vale, que a ver, que nos hemos pegado, pero es normal, hay que pegarse. Suele pasar. O sea, ir de, ¿no?, de tranquilos por la vida no tiene sentido. Que si la paz, que si no sé qué, pero qué paz ni qué hostias. Y no está Teresa para darnos collejas, entonces. ¿Qué? ¿Teresa? Claro. ¿Quién es Teresa? Teresa Hermida. Ah. Mamá, lo siento, perdona, pero es estoy interpretando. Queremos recordar a la audiencia que esto es ficción. Esto es ficción, exacto. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que, a ver, que esto es. Hemos puesto un temazo increíble, Supersonic, del primer álbum de Oasis, Definitely Maybe. Maybe que ya le gustaría a los Blur hacer un disco tan bueno como este. Y nada, y qué decir, a ver, si nos ponemos un poco serios, tenemos que decir que el estilo de Oasis es inconfundible. Es decir, tú escuchas una canción de Oasis, escuchas el comienzo y sabes perfectamente que estás escuchando algo de Oasis. Por la música y por las voces. Exacto. Y hay gente que dice, no, es que suenan a lo mismo. ¿Y cuántos grupos suenan a lo mismo y son cojonudos? Claro. O sea, esa es la historia, ¿no? Andar cambiando, andar probando, ¿para qué? Tontería, ¿no? Estar ahí todo el rato ahí, que si vamos a experimentar, o sea, si te gusta algo lo haces y punto, ya está. Y son dos cantantes al final, eso Blur no lo puede decir. Claro, Blur es un tío al final, es un tío, claro. Es un tío que está ahí, ¿no? Es muy bueno que lo veías y lo que sea, pero los Gallagher es que son dos cantantes al final. Uno que compone muy bien y te puede gustar más uno o el otro, pero es que el conjunto es increíble. Además, a ver, que yo me he escuchado, que yo me he preparado un poco esto, ¿sabes? Esto que no me escuchan mis primos, si me escuchan mis primos se cabrean, pero Blur tiene dos discos buenos, The Great Escape y Park Life, y Oasis tiene tres. Eso. Tiene Definitely Maybe, What's the Story, Morning Glory y ¿qué más? Y Be Here Now. Así que nada, vamos a escuchar es un cañón de tema. Un tema de la hostia que se llama Don't Look Back in Anger, del segundo disco de Oasis. Y ya está, o sea, yo creo que ya, después de escuchar esto, el ganador está clarísimo. No hace falta ni discutirlo. Ya está. Así que simple. Don't Look Back in Anger. Oasis, yes. Fuck both. What? Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? We'll be right back. Canción más bonita. Don't Look Back in Anger, ya se han marchado los primos de los Gallagher. Por fin. Menos mal, joder, qué gilipollas. De verdad, qué tontunos. ¿Eh? Sí, cuando el otro le tiró la cerveza a la cara. A la cara, ¿verdad? A la calle. Vamos con las conclusiones. Rápidamente quiero ofreceros mis conclusiones. Yo creo que, a ver, esto es una cuestión de gustos, sobre todo teniendo en cuenta la edad que teníamos al escuchar estos grupos. O sea, igual 13, 14, 15 años, ¿no? Por ahí en la adolescencia, cuando eres adolescente, tienes menos visión para observarlo todo. Entonces creo que es una cuestión de gustos personales. Yo me enganché con Oasis y casi no probé el sonido de Blur. Creo que representan dos estilos musicales muy diferentes. El de ese rollo británico de principios de los 90 que hace falta algo diferente. El sonido de Blur es diferente al de Oasis. También representan dos formas sociológicas distintas. Los Oasis son un poco más vulgares, creo yo, en su comportamiento. Y Damon Albarn y los chicos de Blur un poco más refinados, que es bueno, me parece bueno. Y la conclusión final es que esto es al final es una disputa comercial. Porque como no había suficiente calidad, como no había nada espectacular en Reino Unido, en comparación con la escena americana, con Seattle, lo que decíamos antes, Philly, entonces dijeron, bueno, hay que crear algo, y crear una disputa cojonuda, porque durante 5, 6, 7 años estuvo ahí. Luego, a partir del 97, los dos grupos empezaron a bajar un poco. Eso es lo que pienso yo. Y hay tontos que siguen hablando de ellos, como nosotros. Yo quería decir una cosa, que los cuatro elementos son eligiendo un grupo inglés de los Iron Maiden. Sí, yo me decantaría más por eso. Al final yo creo que es lo que hemos hablado ahí off the record, que es que con 15 años al final buscas rivalidades y entonces el grupo que te cae, pues el contrario es el que tienes que odiar. Pero que para mí ninguno de estos dos grupos son referentes en cuanto a música y eso, pero si tengo que elegir entre uno de los dos, pues me quedo con Blur. Y luego lo de siempre, que al final, yo por ejemplo, yo no puedo separar persona y artista. Me cuesta un montón. Ya sabéis mi odio con Sabina particular. Estoy convencido de que a Sabina si la escuchara... si alguien hiciera las letras de Sabina y no fuera como Sabina, entonces yo me encantaría ese artista. Pero como es Sabina, pues lo odio. Pues nada, chicos, vamos con unos indicativos y seguimos con otro rollo. Venga, vamos allá. Estás escuchando Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Hola, soy Aldo, de San León, y mando un fuerte abrazo, un beso y un saludo a los cuatro elementos. Un besito. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Loose about it. Analizamos este temazo. ¿Nos habéis pillado? Sí, así, un atraco. Esta era Gloria, del directo de Under a Blood Red Sky, que es un directo buenísimo. Creo que hay, son canciones de toda esta gira, y concretamente esta canción es de un concierto que hicieron en Alemania. No sé, me parece que la banda en el 84, los U2, porque al final no los hemos presentado, llegaron a su nivel más alto en esta época, y este directo es un disco que aconsejo a todo el mundo que se quiera acercar a esta banda. Vamos, para la gente que no la ha escuchado, sino solamente para los últimos discos. Yo lo que quería decir de U2, muy rápido, que mucho Bono, mucho DJ, pero yo soy realmente fan del bajista también, Adam Clayton, porque es de los músicos que me gustan porque saben mucho. Pueden hacer muchísimas cosas, pero se quedan con algo muy fácil, muy sencillo, y lo que es suficiente. Y es algo también que yo creo que valoro para las personas. Así que me quedo con esto. Si yo, si tendría que elegir un tema, pondría Sunday Bloody Sunday, pero no tenemos tiempo para escuchar todo. Entonces, pues que Marcos nos diga... No pasa nada, tendremos más programas, ¿no? Sí, tenemos muchos. Creo que podemos hacer otro especial la semana que viene. Jorge, ¿qué? ¿Qué nos dices de los YouTube? Pues... que a mí me ha parecido el grupo que más se ha sabido, o sea, que mejor se ha sabido adaptar al cambio de tiempos. Es que llevan 30 y pico años haciendo música y siempre han encontrado la manera de reinventarse y de enganchar con un público y tener un público, yo creo que de fans de la música, o sea, de los más fieles que hay son gente que le gusta U2. Y siguen llenando los estadios. Sí, son uno de los pocos grupos, creo, que siguen llenando estadios. Ah, hombre, aparte de Rolling Stones, Bruce Springsteen y gente más viejuna. Pueden estar 2 o 3 años de gira. Sí. Aunque saquen un disco tan malo como el último, porque el último disco es horroroso. O sea, es una cosa insoportable. Nunca se puede ser efectivo al 100%. Ya, no. ¿Sabes qué pasa? Que lo escuché una vez y no volví a escucharlo. Eso es que es muy heavy. Es muy heavy hablando de U2. Mi opinión sobre los U2. Yo estoy de acuerdo con Jorge, con lo que dice Jorge, que es uno de los grupos que mejor se ha adaptado a los tiempos. Recomiendo que escuchéis la discografía, de verdad, porque escuchar el recorrido de la discografía que tienen los U2 es increíble, porque es como un viaje a múltiples estados musicales, desde el post-punk, o sea, el rollo post-punk, luego ese pop rock tan, no sé, tan identificable, después, joder, se atrevieron con el rollo electrónico, empezaron en el Achum Baby, luego llegaron al techno con discotec. Y al final, bueno, yo creo que el siglo XXI no ha sido el mejor para U2, porque los últimos 2 discos me parecen bastante malos. Pero, no sé, yo creo que es un auténtico grupazo. Me quedo con Joshua Tree y con Action Baby, que es mi disco favorito. En directo, increíbles. Si no los habéis visto y podéis verle, y podéis verles cuando vuelvan por España o donde sea, por favor, hay que ir a verlos. Y el último detalle que me gusta... también de esta banda, bueno, que se vio en muchas Ada Nui, que me gusta el lado rockero solidario. Y ya está. Rockero. Bueno, solidario. Pues va llegando la hora de cerrar el chiringuito. Es la hora. Y os vamos a dejar con, yo creo, el tema más mítico. Porque para mí realmente hablábamos de antes de Oasis, que eran capaces de crear a lo mejor himnos como Wonderwall. Pues Where the Streets Have No Name es otro himno que yo cada vez que lo escucho se me ponen los pelos como escarpias. ¿Verdad? Es increíble, es increíble. Y nada, pues nada, chicos, si queréis saludar, aprovechar que nos vamos. Mamá, un saludo, te quiero mucho, ¿eh? Mamá, un bisu. Chao. Qué seco, qué seco. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós, chicos, adiós. Hasta luego.